un nuevo compañero se suma al taller y es buen momento para conocerlo un poco más. En la mesa ganadora, presentación. Hola, buenas tardes. Hoy viernes 4 de noviembre estamos en la mesa ganadora en el taller de radio y comunicación. Estamos acá con Dylan, el compañero Alexis, Fiore, Juan Manuel. Mi nombre es Axel, acá estamos con un compañero nuevo, vamos a hacer una presentación. Y nada, te queríamos hacer unas preguntitas. Para conocerte mejor, para saber cómo te gusta y todo eso. Me parece perfecto. Dale, a pesar de que ya convivimos juntos abajo en el mismo pabellón en el que estamos. ¿Cuál es tu nombre? Andrés Ponce. Bien, Andrés. Buenas tardes. Para la gente que no sabe, estamos acá en el taller de radio privados de nuestra libertad y redes sociales y cosas del espacio exterior, que sería afuera. Sigamos con las preguntas. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿de dónde sos? Yo soy de Malvinas, Argentina, zona norte, Gran Bur. ¿Qué sería eso? ¿Buenos Aires? Sería Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, hacen lo cierto. ¿Cuál sería el nombre del barrio? De tu lugar de crecimiento, donde te Gran fuiste estudiando tu infancia. Gran Bur, tranquilo. Así. Pero, claro, exactamente. No creciste ahí, ¿no? No naciste ahí, ¿no? Sí. No, yo nací en Once, en Capital Federal. Capital Federal. Muy bien. ¿Y qué te gusta hacer? No sé, nunca tuve... ¿No tuviste decidido hacer nada? Nomás que ahora estoy en eso de terminar el colegio, que ya termino el mes que viene el secundario. Y nada, eso, me voy a dedicar a la abogacía porque ya me decidí. Y nada, ojalá que todos podamos encontrar la profesión que nos gusta y nos encanta para así poder ser felices y completar nuestra vida. Así podemos descansar en paz el día de nuestra muerte. ¿Cuántos años tenés, Andrés? Tengo 16 años. 16 años, mirá qué bien. ¿Y ya estás por terminar el secundario? Claro, exactamente, estás en lo cierto, Pepe. ¿Algo que quieras hacer cuando salgas? ¿Algo que te guste? Cuando salga... ¿Que quieras retomar el tiempo perdido? No, cuando salga yo siempre digo lo mismo. Di un paso para atrás, pero dos para adelante, porque ya terminé el colegio, pero... Bueno, qué sé yo, vamos acá, avanzando de a poco. Ojalá que, bueno... Ojalá que pueda terminar, si estoy en lo cierto y no me equivoco, a los 21 ya me voy a recibir de abogado. Ojalá que todo se me dé. Ojalá que todo se te cumpla. Sí, estás en lo cierto, chino. Ojalá ponerle que... ganas y si todo se puede en la vida. Estás en lo cierto. Si le pones onda, todo se puede en la contanos, vida. Contanos un poco. ¿Cómo decidiste estudiar abogacía? O sea, ¿qué es lo que te llevó a elegir la carrera esa? Siempre me gustó conocer mis derechos y los derechos de los demás. Porque siempre me gustó entender, así mi mente se podría abrir y poder entender cosas que antes no entendía. Y por eso quiero, el día que caí detenido no entendía nada acerca de lo que son mis derechos. La policía te puede pegar y uno sabe si están... No sabía yo si te podían pegar o no. Ahora me doy cuenta que son unos matones, la policía son unos matones. ¿Y aprendiste cosas acá de derecho sobre tus derechos? No, acá no te enseñan nada, mientras menos sabes mejor. Pero vos. Pero bueno, yo por eso me voy a esmerar en aprender lo que son los derechos de los niños y los derechos de todos los seres humanos. Por eso me voy a ir para el lado de la carrera de abogado. Yo te quería hacer una preguntita, ¿qué es lo que te gusta hacer en la institución? ¿Lo que más te guste? ¿Qué es algo que te emocione en la institución? Salir a jugar al fútbol, porque no salíamos hace como 2 meses y salimos recién hace... ¿Cuándo fue que salimos? Hace como 2 días que salimos y estaban los pastos más altos que nosotros. Nos pinchamos todo, pero igual salimos contentos a correr un poco. Ahora, como pueden ver, si vos estás acá en el patio del pabellón, mirás para ahí, hay un caballo, dos cabras ahí que están comiendo el pasto, pero nunca nos van a sacar a nosotros a cortar el pasto para así después jugamos mejor. No, ponen a los animales ahí que después canto, son unos atrevidos los del instituto. Les duele hasta un poquito de nasta, la verdad que una bronca te hace dar, pero bueno, es lo que hay, ¿para qué robamos? Y te quería hacer otra preguntita, ¿qué taller estás haciendo además de radio? Además de radio estoy haciendo el taller de cerámica, pero por ahora nada, porque Cristina se fue de vacaciones a Brasil, ojalá que la esté pasando bomba. Y yo, nada, yo estoy acá, aburrido, estamos con el chino, con el Pepe, con el Dylan y con los talleritas y con Eliana, que está ahí en la compu. Y bueno, hoy se ve que es una linda tarde, muy calurosa y soleada, está como para estar en libertad, Tomando algo rico, tomando una buena coca, qué sé yo. No, cosas de la calle, cosas de la calle, ya. ¿Coca o Fanta? Me estoy. Coca. ¿Y qué es la comida que más te gusta de la institución? La comida que más me gusta de la institución. Ah, polenta. ¿Polenta con tuco, con queso? No, la rica polenta que te dan acá, la polenta rica. Nah, y la mentira. Comida que no es de la institución, la comida chiste, que a vos te gusta. Chiste, eso es un chiste, ríanse, gente, ríanse. La comida que más me gusta es. Milanesa cuando viene con ensaladita. Sí, estás en lo cierto, campeón. Mejor que la milanesa con papa frita. Vos y yo nos entendemos, acá no te dan papa frita. Bueno, pero afuera. Ah, claro, pero hace tanto que no como papa frita que ya me olvidé el sabor. ¿Y napolitana o sin napolitana la milanesa? Napolitana, campeón, ¿qué me estás diciendo? ¿El fútbol? ¿Te gusta el fútbol? El fútbol sí, pero como para pasar el rato nomás. Es obvio que para ser deportista profesional tenés que dedicar mucho tiempo y casi toda tu vida a eso. Es un deporte muy lindo. ¿Pero vos qué lo haces? ¿Por diversión? Por diversión, estás en lo cierto. Muy bien, me parece perfecto. ¿Sos hincha de algún cuadro? Yo soy hincha del Club Atlético River Plate. ¿River Plate? ¿Fuiste alguna vez a la cancha? Sí, fui a la cancha una vez nomás. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Y de qué te gusta jugar? ¿En qué posición cuando jugás para divertirte? Jugás por todos lados. Acá no sé ninguno. No, yo jugaba de... Yo como jugaba, la verdad. Yo jugaba adelante. Jugaba adelante porque soy zurdo. Jugaba adelante. ¿De once? De once, al lado de volante. Volante por izquierda. Volante derecho. Volante derecho. Derecho porque va a enganchar para la zurda, compañero. No, pero ese sería el 7. Claro. Ese es el 7. Está el 7, el 11 y el 9, que es el 9 que está en el área. Y si tenés que compararte más o menos con un jugador, ¿qué estilo de jugador sos? Y yo lo compararía con Di María. ¿Di María? Porque es flaco y alto. ¿Sabes cómo juego yo? Hace unos pasos tan largos que... Hace una jugadita tan extrema que te hace la figurita con la pata porque se mueve solo. Estamos quedando más cuadrados que una vaca, no sé, estamos re gordos, que no podemos hacer nada. No nos sacan ni hacer ejercicio. Si uno no se pone las pilas y no se pone a hacer ejercicio, queda más gordo que, no sé, como para ir a cuestión de peso. La verdad que es cosa de loco. Cerramos este bloque hoy... Viernes 4 de noviembre en la mesa ganadora, taller de radio comunicación. Vamos a seguir con nuestro trabajo acá, haciendo otros nuevos bloques. Nos vemos hasta la próxima. Fue un gusto. Bye bye. Si te gusta este programa, suscríbete a nuestro canal y compartí este video. No seas amigo de la gorra. Será, y al oído yo le digo, es que no puedo, mami, no quiero olvidarme de ti, olvidarme de ti. Es que no puedo, mami, no quiero olvidarme de ti, olvidarme de ti. ¿Qué hubo, pues, parcerita? Parcerita. el Porsche, que después de que yo te desabroche ese pantalón por la noche, voy a darte más en mi coche hasta verte venir. Viene de Medellín, pa' que le quite ese jean a los matón, a los Saiyajin. Más que un brin, vale tu cuerpo como si fuera el gym. Vamos a empezar, mami, pero sin fin. Fui a Coco Chanel, tu piel, mami, olvídate de él. Con ese cuerpo parece de Mattel. Tú estás 5 estrellas como el hotel en el que te voy a hacer mi bien. Body bag.